La presento a María Cecilia Bagliani. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Hola, Eliana. También. Buenas tardes, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué gustazo. Linda presentación. Gracias, Pau. Y sí, la verdad que sí, porque el trabajo que hace Cecilia, yo creo que ya ahora trasciende, por más que salga en algún medio, el de boca en boca, ¿no? Y realmente te has puesto un poco a la espalda el acompañamiento de mujeres en distintos momentos de su vida, ¿no? Y ahora, justamente con esta propuesta de Voces Emergentes. Sí, la verdad es que sí. Cuando el equipo de la Dirección de Juventud me invitó, ellos estaban como empezando, articularon con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y empezando a visibilizar la temática de las mujeres jóvenes de la maternidad en las localidades, en la provincia, que es un tema que la verdad es que es, para mí es muy bueno poder atravesarlo porque, bueno, desde ahí surgen tantas voces, ¿no? Así que me pareció buenísima la idea y que también se llegue a las localidades y que se pueda compartir con otras mujeres, y bueno, en este caso mujeres jóvenes, todo lo que tiene que ver con las mujeres durante la adolescencia y la juventud, ¿no? Y bueno, y todo lo que implica esta temática. Así que me encantó, me sentí muy agradecida de poder estar también en este proyecto. Y bueno, la primera fue en Realicó, que fue el sábado pasado, no el otro, con una muy buena convocatoria. El lugar, la verdad es que nos tocó un día hermoso, al aire libre, muchas mujeres que se acercaron y compartieron. Así que bueno, muy muy contenta de que esto también se pueda volver a hacer también, ¿no? Totalmente. ¿Tienen algún ya un cronograma armado de localidades o cómo va surgiendo esto ahora? Sí, yo por lo que sé, porque bueno, dependo de del cronograma del equipo de juventud, la próxima va a ser en Intendente Alvear, pero bueno, se está como abriendo la idea. El otro día también fue esto, ¿no? Como empezar a comentar sobre el taller, sobre la propuesta, también lo que Silvana Abraham pudo como expresar y contar, y bueno, toda la temática también relacionada a los cuidados y al lugar también del hombre, del padre, de la pareja, como importante también para el cuidado de los hijos y de la crianza, la cuestión legal, ¿no? Que cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son los derechos de los hombres. O sea, estuvo muy interesante y todo lo que surgió a partir de ahí. Y bueno, y ahí también otras localidades empezaron a querer sumarse a esta idea. Así que creo que va a seguir seguramente, por lo que me dijeron. Qué bueno, Ceci, lo que contás, porque escuchándote se tocan distintos puntos, ¿no? Por ahí uno, lo que comentaba Pau, más allá de lo de esto de lo central, que es acompañar para el desarrollo y demás, es como que se tocan distintos puntos y que involucran a todos. Sí, tal cual. La verdad es que, bueno, veníamos analizando un poco la primera experiencia y pensábamos en esto de cuántos temas se pueden abordar a partir de esta temática, cuánta necesidad, y que sí implica a todos. Una de las ideas fundamentales es poder volver a armar red, red social, red de Estado, red con las actividades y propuestas que pueda dar cada localidad, digamos. Red de contención, porque bueno, en esa actividad sale a la luz también aquellas mujeres que hoy son adultas y que tienen hijos, pero que han pasado por situaciones realmente, claro. Digamos, muy los relatos, ¿no? Y las voces de todo lo que pasaron, de la soledad, de la angustia, de la desprotección en esos momentos de embarazos adolescentes, de embarazos muy jóvenes y toda la desprotección que tienen en ese momento, donde hoy ellas pueden ser canal, pueden ser también, pueden sensibilizar, pueden acompañar desde sus roles, ¿no? Porque tal vez son mujeres que ya están insertadas en distintos lugares y que también pueden acompañar esta temática que sigue siendo hoy en día realmente todo un tema para las mujeres jóvenes tener que atravesarlo, ¿no? Sí. Y sin acompañamiento no es posible, y sin una mirada empática y sin una mirada también de lejos de los prejuicios y todos los mandatos y todo lo que teníamos y venimos atravesados, ¿no? Entonces sí, es algo que nos implica a todos, a todas, y bueno, y que surgen a partir de ahí muchas posibilidades de generar acciones y bueno, y encontrarse nuevamente, ¿no? Después de esta pandemia que también generó múltiples situaciones fuertes. Sí, sí. Principalmente este proyecto está dedicado a jóvenes, pero por esto que vos comentás, el tema de que involucra a distintos sectores, bueno, a mujeres más grandes o hombres y demás, que se trabaja en un conjunto, este proyecto en realidad es más abierto. En realidad, la propuesta en sí es una actividad para mujeres, jóvenes y también quienes quieran participar, acompañantes, abuelas, tías, amigas, personas que trabajan en las localidades y que quieren acompañar, digamos. La riqueza del encuentro tiene que ver con la diversidad de los relatos y las voces, ¿no? Bien. Y la posibilidad de que sea un encuentro donde realmente se sientan escuchadas, donde se sientan... que a partir de ahí se puede tal vez tejer, claro, ¿no? Acompañarlas, bueno, exacto, claro, por ahí, bueno, recordar, uy, esto antes funcionaba y ahora lo tenemos que volver a sacar a la luz y por qué no, y por qué no hacer algo para que de repente haya mayor contención en estas temáticas, bueno, como que ahí mismo se tejieron algunas ideas, y bueno, eso es lo rico, ¿no? Que se pueda empezar a movilizar. Sí, la actividad en sí, es en el marco del mes de la mujer, también hay una muestra muy interesante de fotografías. Bueno, está Silvana, que habla sobre derechos y cuidados, como les dije, y yo que realizo el taller que tiene que ver con mujeres madres jóvenes. Pero bueno, invitamos a todas y se genera esto también, ¿no? De la comunicación y de lo que vivieron las mujeres grandes también en relación a lo que pueden transmitir y a lo que pueden también ayudar, ¿no? Exactamente. Totalmente. Sí. Yo me pongo a pensar en esa idealización, ¿no? Del tema del embarazo y primero que bueno, desmistificar algunas veces esas cosas, reforzar el tema del apoyo y por otro lado, más cuando son jóvenes. Sí, que digamos, por supuesto que esto tiene que ver con cada caso en particular, ¿no? Pero por supuesto que no es lo mismo una mamá que planifica su embarazo, que está acompañada, que tiene todo un contexto, que tiene recursos, ¿no? Que puede planificar el nacimiento, el posparto, a una mujer que de repente se encuentra con esta situación y que tiene que modificar, bueno, que hay justamente una modificación de todo su sistema, de todos sus proyectos, a veces no tiene contención o acompañamiento por parte de su familia, bueno, hay muchas situaciones muy angustiantes, ¿no?, que tienen que atravesar. Miedos, temores, desprotección también de parte de la familia. Son embarazos muchas veces como con muchas dificultades, aunque también muchas veces deseados y bien recibidos, pero que eso no quita que deban transitar muchas situaciones, ¿no? Bueno, cómo responde la escuela, cómo responde, no sé, el trabajo donde estaban, cómo responde la familia, cómo responde la pareja. Claro, bueno, ni hablar de la de los recursos, ¿no? Que muchas veces también son mujeres que no tienen recursos para poder independizarse tal vez y poder hacer su camino, su recorrido con su familia. Bueno, todas estas instancias son muy preocupantes y también está la necesidad de acompañar este embarazo y que este embarazo llegue a término y que sea un buen nacimiento y que esté acompañada esta mujer. Bueno, muchas cosas que realmente que no tiene que ver solo con esos 9 meses, sino que actualmente es todo, ¿no? Es una etapa difícil a veces, pero no imposible, ¿no? Esto que, de que sea, también venimos a veces con estos mandatos de que era mujer joven o que la que, digamos, que todavía no tiene experiencia, que no puede maternar. Bueno, aquella que... Que hay que tener que todo armado, ¿no? Previamente, antes de tener... ¿Cómo vas a traer un chico al mundo ahora? Sí, ¿viste que...? Los famosos mandatos de antes. Tal cual. Que lo mismo, ojo, también lo sufren las mujeres ahora arriba de los 35 y demás, que te dicen, che, no estás muy grande para ser madre ya. Sí, o bueno, también cuando, eso y esto de la opinión, ¿no? Sobre el otro, sí, ¿no? De opinar sobre las decisiones del otro. Y por ahí lo que decía Pau y lo que vos también decías, el como hacer una, no sé cómo decir, como una reflexión o como tildar o encuadrar que por ser chica tal cosa o tal otra o por ser, no como, bueno, esto, decir que decís vos, bueno, cada situación es diferente y bueno, y que ellas puedan encontrar en este taller y eso, la contención, la compañía que tan necesaria es. Sí, y también para las mujeres que están escuchando y que tal vez no tienen interés en este momento de ser mamás o de estar embarazadas, ¿no? Pero también puedan escuchar esto de que es posible, si lo desean, si digamos, si aceptan este embarazo, que es posible también, digamos, que venimos con una construcción a veces de un no o de una negativa ante esta situación, pero que... Sí, de mucho mucho juzgamiento, totalmente. De dejar de por ahí uno lo que... de hacer lo que a uno por ahí siente por el miedo, ¿no? A encontrarse sola, a qué van a decir... o cómo va a afectar en estos ámbitos que vos también decías, tanto en lo laboral, en la escuela, en tantos sectores, ese temor por lo aprendido o por lo que se ha venido, quizás no tan ahora últimamente, en estos últimos años, las generaciones han ido cambiando y hay como un poco más de apertura de mente y de respeto hacia la decisión del otro, pero que antes siempre fue muy cuestionado. Sí, y había como una mirada también de bueno, pobrecita, ¿no? Sí, totalmente. Pobre o pobre familia, lo que les pasó, lo que les tocó, uy, no tiene más futuro, se truncó su futuro, sí, ¿no? Sí, como también esta cuestión que tenemos, ¿no? De que, bueno, todo tiene que ser así para que esté bien, ¿no? Sí, para que sea lo normal. Y sí, bueno, o la única, casos, claro. La única verdad, viste, la única realidad que pueden transmitir. Por ahí, yo hablo desde mi parte, y gente cercana, desde el miedo, ¿no? De lo que por ahí ellos vivieron antes, entonces como se traslada, capaz que sin intención, y bueno. Seguro que hay miedos, que hay dudas, que va a haber reacciones encontradas, que va a haber rupturas tal vez en los vínculos o tensiones, ¿no? Pero justamente por eso necesitamos abrir la posibilidad de que haya acompañamiento en estos momentos. Exacto. ¿No? Porque transitar el enojo, transitar el miedo y todas estas emociones que aparecen es posible, ¿no? Y una vez que se atraviesa, después estas mujeres también decían, bueno, una vez que pasó la tormenta, después vienen otras tormentas, claramente. Pero bueno, se pudo y pudimos volver todos como familia y hoy mis hijos son muy aceptados y yo pude volver a trabajar pude esto y pude lo otro, ¿no? Bueno, también aparecen todas esas situaciones de, bueno, tuve que ser muy valiente, tuve que ser muy fuerte por ellos, hice todo lo que hice, me puse al hombro lo que tuve que ponerme, ¿no? O sea, como de repente poder escuchar a estas mujeres más grandes también ayuda a dar cuenta... A cortar con la incertidumbre, claro, sí. Exacto, ese camino que tuvo que ser, sí, desviado, bueno, por ponerle una palabra, ¿no? Trunco... pudo después en algún momento y bueno, y a veces con más recursos, con menos recursos, pero pudo como encontrar su cauce, ¿no? Entonces la idea también es esta, poder llevar una idea más positiva, digamos desde este lugar, ¿no? Sí, bueno, sí. Si hay una mamá que acepta este embarazo y que quiere seguir adelante, acompañarla y darle todos los recursos, porque puede. Totalmente. Porque va a poder, porque puede estar en condiciones como para cuidar, para sostener, para mimar, para criar, ¿no? Sí. Pero no siempre, no es bueno hacerlo sola. Eso sí, es un parámetro importante, ¿no? Sí. La comunidad, bueno, la pareja, si hay pareja, implicarlo, ¿no? E implicarla, quien sea. O sea, tenemos también que pensar que esto no es de una sola persona. O sea, la crianza es en comunidad. Uh-huh. Y ahí es cuando también es importante que los lazos y las redes y los vínculos estén fuertes para lo que viene, ¿no? Sí. Te pregunto, Ceci, ¿hablaron también sobre el tema de escuelas? Las escuelas, por ejemplo, también como red de contención, porque a la hora de que una adolescente queda embarazada y demás, también para que pueda continuar con sus estudios, la escuela es un motor bastante importante, ¿no? A la hora también de la deserción. Sí. No hablamos en particular, porque bueno, la verdad es que surgieron tantas voces y tantas experiencias y fue... muy rico todo lo que apareció, pero bueno, no hablamos de esa temática en especial. Sí considero que estamos como mucho más avanzados en ese sentido y la escuela incluye y busca herramientas para que esa mamá pueda seguir digamos su trayectoria escolar. Ahora hay nocturnos, hay otras posibilidades. Sí. A la vez que también me parece que, bueno, depende también qué escuela, qué, ¿no? Todo, pero sí, me parece sí. que hay mucha más apertura, a través de los años hemos logrado que esto se incluya. No creo que sea fácil, seguramente no es fácil, el primer tiempo especialmente, con un bebé chiquito, ¿no? Pero bueno, sí creo que es posible también. Si hay recursos, es posible que esta mamá pueda continuar. Pero esto es un pensamiento, digamos, lo que yo pienso, hay que empezar a escuchar también y a seguir escuchando, ¿no? Y seguir viendo que se puede acomodar y que hay otras cosas hay que empezar a a veces hay cosas que todavía continúan, ¿no? Sí. Entonces hay mucho por hacer, me parece. Sí, tal cual. Pero bueno, esto como vos decís, y que por ahí con Pau que nos identificamos, antes por ahí cuando yo recuerdo que íbamos al secundario, era raro y te sentías muy mal. Y esto que vos decís me parece fundamental destacar, el acompañamiento de la persona que sea, porque muchas veces uno en la soledad solo se genera sus propios miedos, sus propias trabas y demás, y tener una luz o un lugarcito donde poder recurrir, creo que es la punta de todo para poder desandar todas esas cosas por ahí que no son ciertas, o quizás sí, pero que se pueden transitar igual. Y digo, yo mirando hacia atrás, no hace tantos años tampoco, pero bueno, de a poco esto, en las escuelas y demás, o mismo los talleres, estos talleres como Voces Emergentes, por ejemplo, antes quizás era impensado, y hasta capaz era hasta mal visto. Y hoy en día es un recurso, la verdad que es fantástico, y al cual mucha gente acude, y bueno, y lo mismo en las escuelas, que hoy se pueda hablar. Quizás, como vos decís, cada escuela será particular, cada provincia será particular, pero el hecho de que exista ya la posibilidad es un montón. Sí, y la verdad es que nos encontramos con un grupo... que participó, que muy muy cálido el momento que transitamos y con mucha necesidad también de poner voz a estos temas. Así que, bueno, creo que hay que continuar con estos espacios y promoverlos y, bueno, y generar acciones también después, ¿no? Como seguir escuchando y seguir compartiendo para que esto no quede solamente en no sé, en un consultorio de puertas para adentro o en una familia en soledad, ¿no? Sino que se pueda visibilizar y bueno, y continuar haciendo. Así que bueno, ojalá que continúe y que haya muchos frutos a partir de esto, ¿no? Y que no quede solo en esto. Totalmente, totalmente. Ceci, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y a seguir haciendo esto realmente de Voces Emergentes y todas las actividades que venís haciendo para acompañar a las mujeres. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre un placer estar acá. Y las sigo, las escucho, me encanta. Así que, bueno. Nosotras también te seguimos en la caminata que se hizo por el 18. ¿Cuándo? No, ya no me acuerdo bien ya, el día. Sí, no me acuerdo. Con las chicas el de Devotas. 18, el 18 de marzo, si no me acuerdo mal. Sí, con las chicas de Devotas. Sí, estuvimos ahí. Así que genial, más allá de ser psicóloga, también el abrirte a otras ramas, para mí, por lo menos en lo particular, la verdad que transmitís mucha buena energía y todo, así que muy lindo, te seguiremos nosotras, gracias, es mutuo. Gracias, 500 mujeres, eso yo les contaba allá en Realicó, les decía, las mujeres podemos hacer tantas cosas, ¿no? O sea, se generó una actividad que iban a ser 100, porque las chicas me dijeron, bueno, más o menos, y de repente eran 500, ¿no? Sí, o sea, sí, genial. Y bueno, esto, reunirse, no tienen que ser grandes cosas o cosas, no sé, tan caras. Muy rebuscadas, exacto, sí. ¿No? Sí, sí. Esto es gratuito, por ejemplo, sí. ¿No? Y bueno, ¿y cuánto bien hace poder juntarse, caminar, charlar, compartir? Bueno, sí. Esto mismo que podemos también replicar en otros lugares. Exactamente. Que sí, buenísimo lo que están haciendo las chicas de Devotas. Sí, totalmente. Sí, tal cual. Ceci, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Abrazo grande. Un beso, Ceci. Un abrazo grande. Chao. Bien. Chao.